poco. Te quiero a mi lado, vos me vuelves loco. Te he quedado flechado, yo me hago el coco. Estoy enamorado. Creo que trabaja acá cerca, que el padre tiene un auto y la viene a buscar. ¡Qué bonito! Voy a poner perfume, perfumito. Una pavadita. Qué bien le queda el blanco, qué bonita. Perdón, usted no tiene novio, ¿no?